Continuamos entonces en Semillero Deportivo, ya cerrando el programa. Queremos una reflexión y un poco lo que pasó, lo que contábamos al principio del programa, este caso de gatillo fácil, saliendo un poco de fútbol, porque es lo que, sí, la verdad que, lo que nos corresponde compete, hacer, claro. en esta radio, en FM La Caterva, obviamente en Semillero Deportivo, formando parte de ella. Vamos a hablar con Carlos, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124, y Alejandro, que lo acompaña también, de la Casa Cambalache. Carlos y Alejandro, el que quiera hablar primero, que nos cuente un poquito esta situación que ocurrió hoy por la madrugada. Bueno, muchísimas gracias ante todo a ustedes que nos dan este momento para compartir con quienes escuchan. Fue tremendo lo que sucedió hoy a la madrugada, acá cerquita, en Vélez Sarsfil y Santo Domingo, bueno, en unas cuadras. Hubo un hecho que medio inexplicable, en el cual un bombero de la policía acribilla a balazos a un joven del barrio de la Villa 2124. Este pibe, un pibe trabajador, muy joven. Cristian Toledo. Sí, trabaja enfrente de la parroquia Cacupé, en una ferretería, vendiendo, atendiendo. Muy querido por todos los vecinos del barrio. Su familia es muy, muy religiosa, creyente, participa de las actividades del barrio. Así que... y por otra parte, otros dos chicos que estaban con él, que también fueron, digamos, agredidos, en este momento están detenidos en la comisaría 30. Y bueno, lo curioso del caso es que nosotros formamos parte de nuestras organizaciones de una red contra la violencia institucional, sí. Y que estamos todos juntos, y muchas más organizaciones y vecinas y vecinos del barrio, nos hicimos presentes en la comisaría 30 para ver qué es lo que estaba sucediendo, porque lo único que tenemos seguro es que el asesino está, no sabemos si detenido o protegido por las fuerzas, aparentemente estaría en el Churruca, claro. Contenido no sé por qué. Sus mismos compañeros serían, claro, los que lo están deteniendo, entre comillas. Y por otra parte, los agredidos están detenidos y son los dos únicos testigos del hecho. Entonces, digamos, una situación bastante delicada. Aparte de lo doloroso de haber perdido a un, sí, joven, claro. Con lo cual nos acompañamos a la familia, nos solidarizamos con la mamá, con todos los familiares, tenemos otros dos chicos que en este momento están siendo, digamos, entre comillas, encerrados y apretados, sí, por los mismos compañeros del asesino. Claro, el trabajo psicológico que le deben estar haciendo para lo que puedan llegar a declarar más adelante ellos. Exactamente. Lo importante también es de la circulación, digamos, el cuidado de la información que circula, ¿no? Porque muchos medios hegemónicos, nosotros lo hablábamos cuando empezaba el programa, las fuentes es la misma policía, la fuente periodística. Entonces el policía dice, sí, fue un tiroteo, empezaron ellos, habían choreado, como si eso fuera primero excusa suficiente como para acribillar a una persona. Y está bueno porque nosotros, ustedes que son del barrio, de la Comisión de Derechos Humanos del barrio, tienen las fuentes reales de lo que sucedió, que es los vecinos, en lo que se escuchó, que todavía tampoco está tan claro porque los testigos están siendo retenidos por la misma comisaría, la misma gente de la policía. ¿Qué se sabe de lo que sucedió realmente? Sí, los chicos no estaban armados. Aparentemente hubo un entredicho, como una discusión, una pelea o algo, y no sabemos bien qué fue lo que motivó a este asesino, sí, a veces no tiene motivo, a cometer, ¿verdad? Eso, ¿no? Bueno, por otra parte está acá Sole, que es de la Correpi, que también forma parte de esta red que estamos conformando, sí. Y que por ahí nos puede tirar, que esto obviamente no es algo aislado, ahora nos pasa a nosotros en nuestro barrio, pero que es algo que pasa también en otros ámbitos, y cada cuánto, ¿no? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco siguiendo lo que decía Carlos, nosotros venimos también, más allá de acompañar a las familias, a los vecinos, a visibilizar que este es un accionar que es sistemático, que es permanente, que desde el retorno de la democracia venimos acumulando casos de gatillo fácil que ya pasan a los 5.000, que es un caso cada 25 horas, lamentablemente, se llevan a uno de nuestros pibes. Y en este sentido, en este momento, estamos armando un comunicado para denunciar todo esto como Rugby, donde, bueno, vamos a explicar más o menos cómo se fueron dando los hechos de hoy, y para intentar denunciar esta sistematicidad y esta función que tienen las fuerzas de seguridad, porque nosotros consideramos que al ser parte, digamos, del el brazo armado del Estado, lo que hacen es cumplir una función, esa es su tarea, no tiene que haber motivos para, como decías vos hace un rato, para matar a un pibe, sino que lo hacen porque es lo que... Y además los protegen después, el mismo Estado El mismo Estado es el que protege, los protegen las causas, y en este momento, cuando dicen que está detenido, que en realidad no está detenido el bombero, lo que están haciendo es generar, digamos, confusión, es aprovechar el espacio, aprovechar para el tiempo para ver, claro, cómo lo van a cubrir. Mientras tanto están los pibes detenidos en la comisaría, esperando que se que resuelvan cuál va a ser el... Lo que sí saludamos hoy, la reacción que hubo en el barrio, inmediatamente, de amigos, amigas, vecinos, organizaciones. Eso habla también de... estuvo horas acá entrando y saliendo de la comisaría, o sea, todas las organizaciones, vecinos y vecinas, amigos de los chicos estaban acá protestando, ¿no?, por lo que había sucedido. Sí, los medios también, que es importante. Para ir cerrando, lo que exigimos ahora, ya, lo que tenemos, el oyente que está escuchando, nosotros nos gusta siempre, desde las radios comunitarias, alternativas y populares, que el oyente sea activo, que el oyente tenga alguna reacción de lo que escuchó, digamos, que se pare, y en este caso, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la comisaría, vamos a la 30 ahora a exigir que liberen a los testigos? En este momento ya no, ya nos retiramos, pero, o sea, quedamos a la expectativa de que los primeros días de la semana ya sean liberados, porque tienen que declarar como testigos los chicos. Sí. Tenemos que esperar a ver cómo está caratulada la causa, porque esto es importantísimo, ¿no? Sí, fundamental. Es fundamental para saber cómo después seguir actuando. Por suerte ya hay algún abogado ahí participando. Y, como decimos, estamos a la expectativa, todos los vecinos y vecinas del barrio y las organizaciones, para ver cómo, qué pasos siguientes damos. Sí, y lo que es importante por ahí es que no dejemos de acercarnos a la comisaría, no tanto para pedir por la liberación de los pibes, porque, bueno, eso va a seguir su curso de alguna manera procesal, pero sí para de alguna manera meter presión, saber que estamos ahí, justicia, en algún punto también mete presión para que no quede en la nada. Y que los pibes se sepan acompañados, claro, los que están se adentro, sientan, ¿no?, acompañados, y que no sucedan cosas adentro de la comisaría que desde afuera no podemos controlar. Exacto.